Ave María Purísima. Bien, vamos a aprovechar el momento de la homilía para dar esta primera meditación de la jornada. En medio de este retiro, de este silencio, se nos invita a meditar sobre tres momentos que vivió el pueblo de Israel y que nosotros, los cristianos, también podemos aprender de eso. Dice San Pablo que muchas de las cosas del Antiguo Testamento ocurrieron para enseñanza nuestra. Y es así. Muchos hechos del Antiguo Testamento ocurrieron para que nosotros aprendiéramos de ellos y a la luz de Jesucristo los entendiéramos. Y por eso esta meditación se llama de los tres éxodos. Éxodo es la salida, es cuando va de un lugar uno hacia otro. Y en esos tres éxodos del Antiguo Testamento podemos ver figurado también nuestros propios éxodos. Y el primer éxodo que se nos pone para que nosotros meditemos o contemplemos esta noche en el silencio es el de la creación. Es decir, la primera salida de la nada al ser. Entonces esta noche podríamos pensar qué hermoso fue ese momento que describe el libro del Génesis cuando Dios decía hágase y comenzaban a aparecer cada una de las cosas. El cielo, la tierra, los abismos, el sol, las estrellas, separaba luego las aguas de la tierra, las aves del cielo, los peces del mar, todo con la sola palabra de Dios. De la nada pasaba al ser, aparecía. Y meditando esto, también podríamos pensar cómo en nuestra propia vida, también Dios en algún momento dijo, hágase. Y nosotros, sin quererlo, sin pensarlo, sin merecerlo, de repente vinimos al mundo. Dios nos regaló el gran don de la vida. Nos hizo pasar de la nada al ser. Nadie, ninguno de nosotros hizo algo para venir a este mundo. Sin embargo, Dios, por pura e infinita misericordia y bondad, así como al inicio dijo hágase y fue creando todas las cosas hasta que creó su obra mayor, el hombre y la mujer, a su imagen y semejanza, en un momento de eso, dentro de su plan salvífico, Dios también nos creó a cada uno de nosotros. Pensó en nosotros como un ser único e irrepetible. Gracias a Dios, algunos somos únicos e irrepetibles. Si hubiera dos iguales. Pensó en cada uno de nosotros y nos sacó de la nada al ser. Nos regaló el ser, nos regaló la vida. Nos llamó a la existencia por puro amor. Y esto es algo para que nosotros lo rumiemos, lo meditemos, porque uno a veces no toma conciencia de que nuestra vida es un regalo de Dios. De que no hicimos nada para merecerle, sin embargo Él nos la dio como fruto de su bondad y de su amor. Y no solo eso, sino que Dios también nos asoció a su obra, incorporándonos a su iglesia por medio del santo bautismo. Por eso, también allí nos pasó de la nada al ser. De ser una simple criatura, después que el sacerdote me echó el agua en la cabeza y dijo, yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, pasamos a ser hijos de Dios, miembros de su iglesia, asociados al plan de salvación de Dios. Por eso, en este primer éxodo podemos meditar mucho como, en primer lugar, es Dios quien tiene la iniciativa, no somos nosotros. Como Dios nos ha regalado muchos dones, talentos en, nuestra vida. Cómo Dios nos ha asociado a su obra por medio del bautismo, que es la iglesia y que es la evangelización. La segunda salida que podemos meditar también, si nos ayuda esta noche, cuando nos acostemos, es la que hizo el pueblo de Israel de Egipto. Si ustedes recuerdan la historia bíblica, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Por distintas circunstancias había llegado a ese país. Allí se había multiplicado, vivió durante un tiempo, pero cuando los faraones ya no fueron benévolos con el pueblo de Israel, comenzó la época de esclavitud. Terrible esclavitud para el pueblo de Israel. Y entonces Dios va a realizar ese gran éxodo, los va a sacar de la esclavitud y los va a liberar para ser un pueblo de Dios, un pueblo libre, un pueblo nuevo que haga una nueva alianza con Dios, y para que de ese modo Dios les dé su alimento y Dios los lleve a una tierra prometida. Pero Dios libera al pueblo de Israel, lo libera de la esclavitud. Y entonces podemos meditar también en este segundo éxodo, en esta liberación del pueblo de Israel, cómo también nosotros hemos experimentado en nuestra vida esa liberación. El pueblo de Israel liberado de la esclavitud del faraón, que los sometía tiránicamente a la esclavitud. Nosotros hemos sido liberados por la muerte y resurrección de Cristo, por el misterio pascual de Cristo, y que se concretó en nuestro bautismo y que se concreta cada vez que un sacerdote me dice: yo te absuelvo de tus pecados. Hemos sido liberados de la esclavitud del demonio, del mal. Dios nos ha hecho salir nuevamente de esa esclavitud y nos llama a ser hijos suyos y a vivir en libertad, en la libertad de los hijos de Dios. Por eso también podemos meditar esta noche cómo, así como Dios liberó al pueblo de Israel y hizo esa obra maravillosa de sacarlo de la esclavitud a una vida libre, cómo también Dios a nosotros nos ha sacado de la esclavitud, del pecado, del egoísmo, del materialismo, del confort y de tantos criterios anticristianos en los cuales quizás vivíamos antes de hacer el cursillo, y nos ha llamado a la libertad, nos ha llamado a estar con Él, nos ha llamado a formar su pueblo y a ser parte de su pueblo. Hay también una tercera salida o un tercer éxodo del pueblo de Israel, y es un momento terrible para el pueblo de Israel que ya después de estar en su tierra prometida, de hacer y de organizar el culto en torno a un templo y de cumplir y vivir una serie de leyes, Dios lo va a sacar de allí y lo va a mandar al exilio. El exilio del pueblo de Israel fue en cierta manera también un nuevo éxodo. El pueblo de Israel se quedó en el extranjero, sin templo, sin culto, pero con una sola convicción, de que eran pueblo y que ese pueblo, a pesar de no tener ese templo y ese culto en el extranjero, era una comunidad viviente, era una comunidad espiritual. Y por eso, de esto que le ocurrió al pueblo de Israel, nosotros también podemos aprender de cómo Dios nos invita a que en medio de este mundo no estemos apegados a nada. Y que, como le pasó al pueblo de Israel, aprendamos a que lo esencial en nuestra vida es saber que formamos parte de una comunidad espiritual, del nuevo pueblo de Dios. Y que lo que nos une es el vínculo de la fe, es la misma fe y el saber que somos miembros de esa eclesía, de esa comunidad que es el pueblo de Dios. También el Señor dejó al pueblo de Israel, o lo hizo dejar, todas las seguridades, todos los criterios humanos, para que entonces entendiera que Dios estaba en medio de ellos, pero Dios estaba en medio de ellos para que ellos formaran una comunidad espiritual. Aprendamos también entonces de esta pobreza que tuvo que vivir el pueblo de Israel, para que nosotros también sepamos vivir en medio de este mundo adverso como una verdadera comunidad espiritual, como un verdadero nuevo pueblo de Dios, como una verdadera eclesía, asamblea reunida en torno o alrededor de ese Dios que es fiel a su alianza. Bien, esta noche aprovechemos entonces para meditar en este silencio estos tres éxodos del pueblo de Israel que podemos aplicar perfectamente a cada uno de nosotros y a nuestra vida. Ave María Purísima.